Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo te va? Bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están nuestras compañeras allí? Bueno, tenemos de bueno que es un viernes, pero la verdad que no, si quiero ser consecuente con eso de ser un porteño de ley, tengo que decir con toda franqueza que en nuestra ciudad los porteños y porteños estamos ingresando en una situación cada vez más grave. No decirlo con las palabras que expresen la realidad con crudeza, francamente creo que no es lo más conducente, no es lo más sincero. Estamos ingresando ya en una verdadera crisis humanitaria en nuestra ciudad, en la que la salud de nuestro pueblo está totalmente comprometida. Tenemos récord de contagios, de muertos. Avanza sobre franjas más jóvenes. Ya tenemos casos de niños y se habla de que el Graham está en una situación complicada. Hay peligros de nuevas cepas. Hay desbordes en los hospitales. Hay agotamiento de los trabajadores de la salud. O sea, estamos ante una situación muy grave que compromete la situación humanitaria de porteñas y porteñas. Todos tenemos cada vez más gente amiga, conocida, que está siendo afectada por los contagios e inclusive por muertes. Y hay, frente a esa gravedad, hay una gran mentira al pueblo porteño, porque eso creo que es el problema principal que hay que ver, que se sigue con una línea desde el jefe de gobierno de relativizar la gravedad de la crisis. Relativizar todo, porque no niegan, porque no lo pueden, pero lo relativizan y tratan de contactar el gobierno porteño con la fatiga de la sociedad y desde allí fortalecer esta cosa negacionista tan peligrosa que es para la vida personal de cada uno y es mucho más peligrosa para la vida social, para los colectivos sociales. Hablábamos, ustedes recién mencionaban al ministro de Salud porteño, que siempre habla con una gran racionalidad, pero es el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, que es el partido de Mauricio Macri. Si recapitulamos algunas cosas que dice Larreta, no pasa nada acá, todo es relativo. Comer en los restaurantes no es peligroso, ir a los bares no genera problemas. El ministro de Transporte de Rodríguez Larreta, el transporte no genera contagios. La escuela no contagia. Todas las medidas del gobierno nacional son excesivas. Sin embargo, está el dato que acaba de decir Leandro Santoro. Tenemos 700 enfermos cada 100.000 habitantes. Es la ciudad, nuestra ciudad, es el epicentro de la crisis sanitaria y humanitaria del país, junto con la provincia de Buenos Aires, pero nosotros tenemos un indicador mucho peor. Por lo tanto, francamente creo que acá de lo que se trata es de poner las cosas con toda crudeza, no negar además, como hace una cosa muy deshonesta, que es la campaña de vacunación del gobierno nacional, que de alguna manera es la principal esperanza para poder dejar atrás y superar esta tragedia, la vacunación. No hay otra. La segunda medida instrumental, elemental, que se practica en el mundo entero, es cortar la transmisión y restringir la circulación. Y todo eso, todos estos conceptos, están siendo relativizados, insisto, por Horacio Rodríguez Larreta, su ministra de Educación, su ministro de Salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que estamos, bueno, porteñas y porteñas ante una gran encrucijada. Y yo hoy escuchaba a Cintia, que mencionaba el titular del diario Clarín de hoy, ¿no? Pero acá lo tengo adelante. Sí, récord de muertes por el COVID, cada vez baja más la edad de los contagiados. Hace un par de semanas yo decía, y parecía muy dramático, de que en realidad lo que se intenta hacer desde el punto de vista político es dejar que se despliegue la crisis sanitaria y echarle la culpa al gobierno nacional de los enfermos y los muertos. Y eso es lo que dice hoy el titular de Clarín, récord de muerte por el COVID. O sea que en el fondo se sostiene ese conflicto político que se expresó en el documento de Juntos por el Cambio hace 10 días atrás, donde decía que la política sanitaria del gobierno fracasó, incluyendo la política de vacunación y la política de venida de vacunas, lo cual es absolutamente insustancial e insustentable. En fin, volviendo al inicio, Roberto, creo que estamos en días y momentos muy pero muy graves en nuestra ciudad, por supuesto en todo el país, pero en nuestra ciudad principalmente. Y bueno, esperemos que la venida de vacunas contribuya y que logremos que en la ciudad se restrinja la circulación, que el gobierno porteño cumpla con el compromiso de controlar. No hay ninguna norma ni ley que exista si no hay control y sanción, porque eso es una cuestión básica de cualquier ley en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia. En fin, y sobre esa base entonces tengamos una expectativa de que en un tiempo no muy largo podamos revertir esta situación y volver todos a la normalidad, a una vida más o menos normal. Eso es lo que quería plantearles. Te tomo esto último que dijiste en relación a el control, porque recordá que el decreto marca que son fuerzas federales las que tendrían que intervenir para hacer cumplir el decreto. Hablaron el presidente y Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta dijo, no, está bien, lo vamos a hacer con las fuerzas de la ciudad. El presidente concedió, allí digo, bueno, háganlo con las fuerzas de la ciudad. ¿Y qué pasó? Nada, porque las fuerzas de la ciudad no controlan, digamos, la policía de la ciudad no controla. Bueno, de hecho, están boicoteando toda esta decisión de política sanitaria del gobierno federal, ¿no? Así es, forma parte de eso que yo le llamo la relativización, porque ellos dicen que están controlando, y por ahí controlan un cachito, pero de lo que se trata es de relativizar todas las normas y finalmente que no sean efectivas. O sea, no tienen una convicción política sanitaria de enfrentar la pandemia con los instrumentos y el poder del Estado para defender a la sociedad frente a la agresión del virus. No tienen vocación desde el inicio, por eso acusaban al presidente de envenenamiento y por eso dicen que todas las medidas son exageradas, porque no tienen vocación, entre ellos, de controlar las medidas que estableció el presidente de la Nación. Yo francamente creo que lo que hizo el presidente de la Nación hace unos días fue un acto de determinación política muy importante. Incluso algunos dicen que en soledad, qué sé yo, el hombre asumió una responsabilidad como jefe del gobierno nacional de restringir. Todavía se te podría haber restringido mucho más aún, porque no hay duda que la situación se agrava, y no lo contrario, como dice Rodríguez Larreta y relativiza todo el tiempo, desde que Kicillof salió a decir que esto no es una ola, es un tsunami. Lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta es, se encendieron las alarmas, y el otro decía, hay un tsunami. O sea, hay respuestas literarias que no se corresponden con la gravedad de esta situación, que yo creo es una verdadera crisis humanitaria en nuestra ciudad. Juan Carlos, con la claridad de siempre, abrazo gigante, te escucho mañana en la escudería. Bueno, fenómeno, mañana vamos con cosas un poco más agradables, ¿eh? dale. Chao. Un poco de todo. Es una de cara, una de arena, es así, la vida misma. Juan Carlos Junior, el porteño de ley, estuvo con nosotros.